Entre las plantas religiosas curativas existen muchas, pero vamos a hablar de una de las más importantes y más utilizadas en nuestro departamento, la hierba santa, el incienso, ramo, misilia morada, palma de Cristo, sangre de Cristo, venturosa, la flor de mayo, hidropropio, hierbabuena, el guamo, la verbena y el mirto.